Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Exactamente, aquí en Córdoba, Villa Dolores, ahí fue el lugar elegido para la presentación de esta ley que tiene el nombre de Reparación Histórica de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y que lleva el número 27.118. Como te decía, fue elegida esta ciudad detrás de la sierra, aquí en el interior de nuestra provincia, y esto pretende sentar precedentes sobre reivindicaciones históricas del movimiento campesino, la función social que tiene la tierra, el derecho humano al agua, para consumo humano y para la producción, y el acceso a servicios para la gente que vive en el campo, como además también programas destinados para que los jóvenes se queden trabajando en el campo y no migren a las grandes ciudades. La presentó el doctor Ramiro Fresneda, abogado, quien ha seguido durante muchísimo tiempo los procesos de defensa de los temas campesinos y que forma parte de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Estuvo allí presente nuestro compañero Esteban Cabrera, corresponsal de nuestra Radio Sur, y este es el audio de lo que dijo Ramiro Fresneda. Bueno, como bien decía, es un evento, la verdad que es muy importante, a nuestro modo de ver, el año pasado, fin del año pasado, ha sido sancionada por una mayoría importante en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, la ley número 27.118, que es reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta ley, como su título lo expresa claramente, viene a reparar muchas décadas de invisibilidad de lo que llamamos el interior profundo, ¿no? No nos olvidemos que además de las décadas de neoliberalismo de los años 90, las dictaduras cívico-militares, las mayorías de los pobladores rurales de nuestra querida patria han sido invisibilizados y por lo tanto no se han diseñado políticas públicas diferenciales para atender las necesidades genuinas del sector, tales como la seguridad jurídica en la tierra, el derecho al agua para la producción y el consumo. Bueno, tanto lo que tiene que ver con proteger al campesino y a la campesina y también los derechos laborales, Pepe, se está esperando, bueno, que se declare esto como ley y que también la provincia de Córdoba adhiera a la misma, y también solicite la suspensión de desalojos durante 5 años, inclusive la suspensión de ejecución de sentencias que ya están en marcha. Como te digo, esto fue ayer en Villa Dolores, contó con la presencia de una cantidad muy importante de gente, y es un paso más para todo lo que tiene que ver con reivindicación de derechos del campo de nuestro país. Muy bien, Tito, te agradecemos el informe, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego.